A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos a una nueva edición que comenzamos inmediatamente del País de los Sueños. Como de costumbre, Lorenzo Romero es el productor, preciso. Con un gusto impecable, una eficacia muy por encima de la media y una cantidad de canciones impresionantes, todas ellas dispuestas desde ahora mismo. Saludos de Juan Antonio Jurado, es un placer estar aquí. Como de costumbre en RAI, Radio Andalucía Información, arrancamos con Incógnito, el líder Paul Mounick, un gran guitarrista, un grupo que debutó exactamente en 1981, pero que nacía un par de años antes. Buena banda de art jazz, fundamentalmente. El país de los sueños. Veneath the Surface es el disco que ya estamos escuchando con este grupo británico, dedicado al jazz, soul, rhythm and blues. Una historia que comenzó cuando Jean-Paul Blue Mounick y Paul Tubbs Williams formaron una banda inspirada, sobre todo en la música de los míticos Earth, Wind and Fire, los Wild Rapper, o la percusión del maestro Roy Ayers. Hace mucho tiempo de todo ello. Oh, estamos visitando para comenzar nuestra edición del País de los Sueños, para comenzar esta hora en la producción musical de Radio Andalucía Información de RAI, La Fuente de la Vida. Así es como se llama esta porción de Benes, The Surface, y una de las canciones de Jean-Paul Maunick, una de sus obras, con la voz de Imani, que junto a Mai Salik y Kelly Sae han trabajado como voces solistas del grupo en algunos de sus discos. Desde el momento de la presentación de la superbanda, desde principios de los 80 hasta nuestros días. Pero hay mucho más, la elegancia es absoluta aquí. Estamos ante el sonido de Noel El Mowi. Awake, despierta, así se llama esta pieza. Recuerden que en Radio Andalucía Información en Antena es El País de los Sueños, lo que están escuchando en este momento. Escuchando la música de Noel El Mowi, un dentista que además permanece en activo y que suele mezclar sus trabajos clínicos con su gran apasionamiento por la música de alto nivel, como la que estaba interpretando. Noel El Mowi trabaja como productor, además, pianista, arreglista y eventualmente como vocalista. Alguien que tiene su base radicada en Sydney, en Australia. El país de los sueños. Además, Noel El Mowi fue repetidas veces, en varias ocasiones, músico de acompañamiento del trompetista maravilloso de jazz, ya desaparecido, Dizzy Gillespie, y del sexagenario maestro de Wisconsin, Al Jarreau. Todo fundamentalmente en los años 80, en Europa, fundamentalmente en el Reino Unido, en Inglaterra. Bienvenidos al País de los Sueños en RAI, Radio Andalucía Información, una mujer maravillosa que se llama Randy Crawford y que conoce perfectamente al músico que la acompaña, o viceversa, el pianista Joe Sample. Joe, pianista de los Crusaders míticos, en activo durante décadas, y además el autor de la canción que definitivamente arropó el éxito de Miss Randy Crawford hace muchos años, precisamente con esa banda Crusaders, en una gran gira internacional. Hablamos de ese mítico tema, Street Life, juntos en 2008 en este No Regrets. There'll be no strings to bind your hands, not if my love can't bind your heart. I see no need to take a stand, for it was I who chose to start. I'm old enough to face the dawn. Just call me angel of the morning, angel. Just press my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel. Then slowly turn away from me. Joe Sample, el pianista de los Crusaders, una banda instrumental de jazz contemporáneo que nacía en Houston, en el estado norteamericano de Texas, hace muchísimos años, en la década de los 50, ni más ni menos, bajo el nombre original de Swingsters. Entonces, Joe Sample, el pianista que estábamos escuchando con ese instrumento, con el rey de los instrumentos, Wilton Felder con el saxofón, Stick Super en la batería, Wayne Henderson con el trombón y el último en incorporarse, además. El caso es que, ya lo dijimos antes, Joe Sample fue el constructor de esta maravillosa canción que todo el mundo recuerda, Street Life, una canción que fue un éxito interesante en listas norteamericanas, fundamentalmente en el verano de 1979. Una canción remezclada e incluida, por cierto, en la banda sonora original de una película de Quentin Tarantino llamada Jackie Brown, una banda sonora en la que también aparecieron Bobby Womack, Bill Withers, la desaparecida Minnie Riperton, la gran voz garganta de cristal, y Johnny Cash con el tema Tennessee Stud, entre otras estrellas que dieron soporte sonoro a esa producción cinematográfica del año 97, rodada tras haberse hecho con uno de los premios del Festival de Cannes, en la que también se incorporaba esta canción que, como decíamos antes, definitivamente dio fama, gloria internacional a Randy Crawford, Street Life, una canción impecable. George Benson, uno de los grandes guitarristas americanos, uno de los mejores, según buena parte de la crítica, desde Charlie Christians, es nuestro próximo invitado en este País de los Sueños que continúa en RAI, en Radio Andalucía Información. Man! George Benson, uno de los mejores pianistas de la historia, desde Pittsburgh, desde los Estados Unidos. Esto es música. El país de los sueños. Así es, en RAI, Radio Andalucía Información, un lugar en el que por el momento la guitarra sigue siendo la estrella. Antes con Jet Benson, ahora con Paul Brown. Guitarrista, compositor que ha trabajado acompañando a otro guitarrista, el californiano, segundo en llegar a Fourplay, Larry Calton, y al saxofonista Bonnie James, arreglando y produciendo algunos discos de George Benson, por cierto, como por ejemplo en el caso de Standing Together, del año 1998. Escuchen esto. Thank you. música de Paul Brown, otro de los músicos que hemos escuchado frecuentemente, cuyos trabajos le han procurado sendas nominaciones a los Grammys en la Academia Naras durante los últimos años. Charlie Wood es el próximo. R&B 3 es el disco con 14 canciones, exactamente, esta es una de ellas. These Arms of Mine, algo así como estos brazos míos. Suena así en RAI. These arms of mine, they are lonely, lonely and feeling blue. These arms of mine, they are longing, longing to hold you. And if you, if you would only let them hold you, they, oh, how grateful País de los sueños, These Arms of Mine, estos brazos míos. Jeff Lorber es el que estamos escuchando en este momento. Say Love es la pieza, es un compilatorio. Groove Owl es un doble disco compacto con el apoyo de infinidad de músicos de estudio, todos dedicados fundamentalmente al smooth jazz desde hace varias décadas. Música inédita en España, aunque ya en este mundo, en esto de la música, prácticamente ya no existen fronteras. La música de Jeff Lorber. Y atención a lo próximo, porque cambiamos de ubicación geográfica, nos quedamos en los Estados Unidos, dejamos Filadelfia y nos dirigimos directamente a la costa este. Uno de los grandes músicos, de los capos, en el mejor sentido, de la escena de Nueva York durante muchísimos años, ha sido un guitarrista y compositor extraordinario que se llama Chuck Loeb, y que ha publicado un buen número de álbumes en solitario, independientemente de una riquísima producción con otros grupos y solistas. Por ejemplo, su mujer es de Madrid, hemos hablado muchas veces de ella, se llama Carmen Cuesta, se casó con él hace más de 20 años y allí vive, en la costa este. Han hecho juntos maravillas en esto de la música, y además frecuentemente tanto Chuck colabora con Carmen en sus discos como viceversa. Smooth Jazz Radio Hits es un compilatorio de algunas de las mejores canciones que Chuck Loeb decidió que debía reunir en un disco publicado por un gran sello discográfico, Shinichi Records, exactamente en 2009, un disco bastante reciente. Esta es una de esas piezas. Thank you. impresionante. Jack Loeb con uno de los discos compilatorios relacionados con algunos de sus grandes éxitos, un álbum en el que naturalmente aparece su mujer Carmen Cuesta. De parte de Carmen Cuesta, un saludo para los oyentes del País de los Sueños. Al Reino Unido directamente. Mai Salik, Feel the Fire, siente el fuego. Mais Salik, que es de origen norteamericano, a pesar de ser una de las grandes protagonistas vocales que han estado trabajando precisamente con el grupo de acid jazz inglés, que habría esta hora aquí en Radio Andalucía Información en el País de los Sueños. Hablamos del grupo Incógnito. naturalmente. Ernie Halter y muchos más, los que están por llegar. Carl Bennett, Daddy Hall, John Oates, desde Filadelfia. Elia Glías, brasileña afincada en Nueva York desde hace muchísimos años. Mayra Martins, Duduca da Fonseca desde el corazón del trópico. Y Bárbara Méndez. Todo eso y mucho más en nuestra edición de hoy. Los músicos de precisión más importantes del mundo son los que aquí aparecen. Muchos de ellos son prácticamente desconocidos. Eso obviamente no influye para nada en la calidad de su capacidad interpretativa, escenográfica o de expresión de sentimientos a través de los instrumentos vocales o instrumentales, ¿no? que ellos vayan utilizando en la medida de sus posibilidades, que suelen ser muchas, como es el caso de los próximos, Danny Hall y John Oates, que es uno de los dúos clásicos, míticos, en la historia del jazz y pop de los Estados Unidos y estilos muy próximos. Our Kind of Soul, nuestra clase de alma, es uno de los álbumes que veía en la luz editorial exactamente en 2007, con 16 canciones. Una de ellas, I'll Be Around, que es un clásico del que se han hecho decenas de versiones en los últimos años. Whenever you want me, I'll be there. Whenever you need me, I'll be there. I'll be around. I'll Be Around. Incluso hasta los Ripping Tones, la banda de Los Ángeles de Russ Freeman y Steve Reed, hicieron una versión hace algunos años extraordinaria. Daryl Franklin Hall, desde Filadelfia, Pensilvania, una estrella que nacía en octubre del 48, cuando estudiaba en la Universidad de Temple, conoció a John Oates, dando origen a este, que es uno de los dúos de pop rock más sofisticados en la historia de la música americana más reciente. Thank you. tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de 100 milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Es una maravillosa estrella, una mujer increíble cuando diluye su música en el piano, cuando canta es extraordinaria. Es de Brasil, se marchó a Nueva York hace muchísimo tiempo y allí ha elaborado infinidad de discos, sobre todo en solitario, en los últimos años. Y ya que estamos con las texturas del trópico, ¿por qué no seguir con Mayra Martins y una interesante versión del Every Breath You Take, que fue éxito Cada Vez Que Respiras con Sting y Los Police hace ya bastantes años? Así estamos llegando al final de esta hora. En Radio Andalucía Información, recuérdenlo, esto es El País de los Sueños.